Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, cano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento. En el argot futbolero es que es un partido para hombres. Pero ¿qué será? Pasa? En el argot futbolero de 1930. Habla, Enrique. Sí, sí, okay, ya lo he dicho. Que las mujeres no pueden ir a jugar a Pamplona. Evidentemente, claro que pueden ir a jugar a Pamplona. Pero ¿qué pasa? Que es un partido donde la testosterona tiene que ser por 2 o por 28, si quieres. Ese es el sentir de mi frase. Hay que no cuidar el lenguaje. No quiere decir que sea un argumento machista, claramente. Tú lo puedes entender. Yo no he dicho que el fútbol no es para señorita. No ponerme ahí. Cristóbal Soria, dos puntos. El fútbol no es para señorita. No, yo no he dicho eso. Señorita, no he dicho eso. ¿Qué dijiste exactamente? Que no es para señorita Milindris. En los años 20, 30 y tal, pero en estos tiempos superados, lo que te está diciendo Mati con una elegancia tremenda es motivo suficiente para que tú, cuando menos, aunque solo sea por buen zadorera, eches para atrás el carro. En un mundo básicamente, el mundo del fútbol me refiero, básicamente, generalmente, por historia, masculino y por tanto muy machista y todo, que está intentando evolucionar hacia mejor, tú te encastillas en posiciones más antiguas que oye, el hilo negro. No, hombre, que no. ¿Estás escuchando Fuerza Centrífuga? La pasión por River reventó a la pobre. No crea, lo hubiera visto el otro día cuando River ganó a la Libertadores. Revivió. No podíamos tenerla quieta en la cama. Y ahora la mantiene viva la obsesión de volver al Monumental, le contestó la enfermera Silvia al viejo. Es lo que te decía, porfió el hombre. River es danino. No sabíamos que ese hospital pudiera hospedar a un famoso de la magnitud de Matositas, el verdadero nombre de la diosa espiritual y física de la hinchada millonaria, había quedado oculto todo ese tiempo por sus alias Gorda. La Gorda Matosas, que con los años se había convertido en su auténtica identidad. La Gorda había absorbido el nombre de un famoso jugador de los 60, que le había regalado su casaca para darle el gusto. De tanto verla con el 6 y el nombre Matosas en la espalda, terminaron por llamarla Gorda Matosas. Estaba ingresada en el hospital como Aide Martínez, su nombre en los documentos, pero respondía al nombre de Gorda Matosas. Ella inmortalizó el apellido Matosas. Roberto Matosas le dio el apellido, pero lo glorificó ella y terminó siendo más famosa que él, dijo Silvia. Igual, Matosa es un genio, se la banca. Ahora le pregunta si es algo de la Gorda y no le molesta, al contrario, dijo la enfermera. Fragmento de Matosas, de Esther Cross. Voces en tribuna. Hola, yo soy Pamela de Ramos, hace poco que juego al fútbol y me encanta porque me lleva a desestresarme, desenchufarme de la rutina diaria laboral y nada, lo que más me gusta es que lo puedo compartir con mi familia, somos familia, que es lo más, que nos peleamos, nos enojamos, nos puteamos, de todo, pero somos familia. Soy patadura, pero bueno, uno en toda la familia va colaborando y ayudando para que sea lo mejor posible. Nuestro fútbol es mixto, así que nada, los chicos nos ayudan a organizarnos y poder encaminarnos para jugar de a poco, aunque sea un poco bien. Y llegó el momento de hablar de las mujeres y el fútbol, este es mi momento. Vos jugás al fútbol, ¿no? Yo juego al fútbol, soy horrible, pero no me encanta. Sé, hace mucho jugás, no sé si sos horrible. Sí, hace bastante, pero soy, viste que uno, sí, como que hay una... Hay cosas que vienen con la natura y cosas es que cierto, no, digamos, ¿no? Bueno, el talento con las piernas no me fue dado. Pero es divertido jugar al fútbol, es un momento de encuentro. Como hace varios años que juego... es muy interesante cómo fue cambiando la percepción de los varones sobre ese juego. Cuando empezamos a jugar, alquilábamos una canchita que malísima, de cemento, era horrible, te raspabas toda. Y había unos chicos que jugaban al básquet después. Y se metían en la cancha, mientras que nosotros por ahí estábamos en una parte de la cancha, ellos empezaban a picar la pelota y a tirar al arco. Cero respeto. Yo que no soy una persona muy tranquila, digamos que me pasaba gritándole a los pibes que se corran de la cancha, porque si querés mirándolos del lado más comercial, la pagué, es mía, o sea, no te metas en este espacio. Y después en algunos momentos nos pasa que hay pibes que filman, que sacan fotos, también voy, me caliento, termino hablando con el dueño de la cancha siempre para decirle, che, sacame estos pibes acá porque me estoy poniendo nerviosa. Pero eso cada vez como que pasa menos. Y además empieza a pasar, por ejemplo, como en el audio que escuchábamos antes de Pame, que Pame juega con su pareja, digamos. Entonces, algo que no es, digamos, tan común que un varón acepte jugar con su compañera. Empiezan a surgir esas cosas que son bastante interesantes y que cambian un poco la dinámica. El otro escuchaba, no sé qué, en programa de radio... que para cargar a un jugador brasilero hace un par de años, lo llamaban para cargar porque había jugado mal o había perdido la pelota o bueno, no sé qué situación, lo cargaban y le ponían el nombre de la mejor jugadora de fútbol brasileño, que vos lo debes saber, como diciéndole, ves que sos una nenita como jugás, como un insulto para el jugador. Bueno, pero es muy normal, claro. Muy normal, mal dicho, pero es normal, claro. Es decir, el fútbol no es un juego de nena. El fútbol es un juego de roce, de tocarse, de golpe. ¿Por qué las mujeres juegan al vóley, al normalmente, digo, institucionalizado, que es nada de roce, nada de tocarse, nada de... Bueno, aunque sí, el pero hockey, el hockey, como que el hockey juegas con palos, ¿no? Eso para claro, mí no es una... Tocas. Como, claro, no, sí, no el te tocas. Falo. Sí, tal cual. Y también hay todo un cambio que se empezó a dar, pero que cuesta un montón en el fútbol, digamos, ya no en el fútbol por ahí más de barrio que jugamos nosotras, sino en el fútbol un poquito más profesional. Si bien nosotras jugamos en un torneito, pero bueno, no deja de ser un torneo chiquito, pero por ejemplo hay un caso de un equipo que es muy emblemático, que es el equipo de la nuestra, fútbol femenino, que es un equipo que está en la Villa 31, que tuvieron que ganarse el respeto del barrio para poder usar la cancha, porque ellas, por ejemplo, iban a jugar y estaban los chicos que salían de la escuela y ellas van con entrenadora, digamos, ¿no? Como que es un entrenamiento y estaban los pies que venían de la escuela y se ponían a jugar mientras que ellas estaban ahí. Entonces, hasta que lograron cosas tan básicas como que se les respete que estaban jugando en ese momento ellas, les costó. Y también quiero aprovechar para pasar una entrevista a Dayana, que nos cuenta un poquito de esto, de cómo es ser mujer y querer vivir del fútbol o jugar a la pelota, para poder contarles un poquito más del tema. Al fútbol jugué desde chiquita, pero sin competir en ningún club. Jugaba en el barrio o en la playa cuando me iba de vacaciones, porque nadie podía llevarme a los entrenamientos, así que me dediqué más que nada a estudiar. Si Dios quiere, ya me queda poco para recibirme de profesora de educación física y a su vez estoy haciendo la licenciatura en fisiatría y kinesiología. Y en el 2014 aproximadamente pusieron fútbol en la Universidad Nacional de La Matanza y decidí probar. Primero competimos en fútbol 9 y después en fútbol 11. A mitad de año me fui a probar Huracán, que compite en AFA, y tuve suerte de quedar para formar parte de la primera. Y ahí estuve compitiendo 3 años. Después formé parte de la Selección Universitaria Argentina de Fútbol, donde tuve la oportunidad de jugar un sudamericano, en el cual conseguimos el segundo puesto, y actualmente estoy entrenando en Almirante Brown, a la espera de que me den el pase para poder jugar. También decidí probar futsal, empecé en Cervantes, después fui al Boys y bueno, también integré la Selección Universitaria Argentina de Futsal. Actualmente estoy jugando para la Universidad Nacional de La Matanza y para Nolting de Ciudadela. Y como no me alcanzaba con eso, se me dio la oportunidad de competir en fútbol playa y bueno, dije que sí. Viajé a Brasil para competir en los Beach Games y también con la universidad, donde conseguimos el tercer puesto. Y después viajé a Entre Ríos a representar a la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí sí pudimos salir campeonas. Lo lógico en el fútbol es que se arranque desde las categorías menores y vayan subiendo, llevando a cabo todo un proceso de maduración y de crecimiento que todo futbolista necesita. Pero bueno, como todos sabemos, acá en el fútbol femenino no suelen ocurrir esas cosas. Últimamente se está viendo un crecimiento y una mejor organización, pero por lo general se entrena juveniles, reserva y primera, así juntando varias categorías en una sola. A la hora de entrenar, las dificultades pueden ser varias. Uno de los problemas más serios es el tema de los espacios. Por ejemplo, si llueve, hay que suspender los entrenamientos por falta de infraestructura. O también el mal estado de las canchas, eso perjudica mucho a las jugadoras. Otro problema es la ausencia de las jugadoras a los entrenamientos. Y eso se debe porque fuera del club muchas tienen que trabajar, estudiar o cuidar a sus familias. Y no se pueden abocar solamente al club. Y en cuanto a los partidos, muchas veces lo que es el micro o la movilidad hacia las canchas donde se juega, lo pagamos con plata de nuestro bolsillo. Así que eso se hace muy complicado. Necesitamos la ayuda de mucha gente que nos dé una mano. Todos los que formamos parte del fútbol femenino queremos que siga creciendo. Y para eso los que están un escalón arriba tienen que empezar a poner un poco más el ojo en esto. El fútbol femenino está ganando su lugar y cada vez son más chicas las nenas que arrancan a jugar. Entonces tenemos que estar preparados para poder enfrentar esta demanda y así organizar de una manera progresiva todo este crecimiento. Bueno, ahí Dayana, desde su experiencia personal, cuenta lo difícil que es, ¿no? Para alguien que tiene talento, poder jugar profesionalmente al fútbol y vivir de eso es algo bastante complicado, incluso... Y aparte, ¿cómo se empiezan a complicar los espacios? Porque obviamente les deben dar las peores canchas para jugarlas de afuera. El tema familiar, que bueno, obviamente el fútbol está puesto en el último lugar, la casa, el trabajo, la familia y el fútbol. Cuando para el hombre es al revés. Así, ¿cómo se empiezan a complicar una y otra cosa para la mujer? Sí, y creo que es también un indicador muy fuerte, digamos, ¿no? De la distribución de los roles, eso es algo muy interesante. Y hace poco las jugadoras de la Selección Argentina de Fútbol hicieron una protesta. Hacía un año y medio que no competían como selección, o sea, la AFA ni se preocupó en que puedan participar de torneos internacionales, cuando aparte son muy buenas, o sea, jugaron la final de la Copa América hace un par de semanas, muy poquito. Hicieron un paro el año pasado porque no les pagaban los viáticos. O sea, ¿cómo haces para ir a jugar a Brasil, a Colombia, si tenés que pagarte vos el pasaje? Es una locura. Muchas de las jugadoras juegan en otros países, porque en otros países, por ejemplo, una de las más estrellas, digamos, juega en Estados Unidos, que es un país que el fútbol femenino tiene mucha relevancia. Entonces, por ahí, claro, se empiezan a acostumbrar también a la comodidad, digamos, de poder tener ciertas cosas garantizadas. Tal cual. Y en Argentina estamos bastante lejos. Y hubo algo que me parece muy impactante, de también la mirada machista, digamos, sobre esto, que es, presentaron la nueva camiseta del equipo de la selección femenina y la que la presentó es una modelo. y no una jugadora, ¿no? Es como que en vez de Mascherano presentando la camiseta de la selección argentina, la presenta Iván de Pineda. O sea, ¿qué tiene que ver? Nada. Entonces fue muy ofensivo y se armó todo un revuelo por esa imagen que es casi insultante sobre por qué, ¿no? Una modelo. Estaba pensando también cómo esto acompaña a toda una movilización cultural, social y cultural que están dando vuelta alrededor de toda la cuestión de la mujer, de lo femenino, de toda esta cuestión de la campaña por el aborto. Cómo el fútbol también tiene que ver con todo esto, ¿no? Cuando vos decís que lo presenta una modelo y hay todo, que quizás en otro momento no hubiera habido ningún tipo de reclamo, ahora hay todo un reclamo y una movilización alrededor, cómo también el fútbol empieza a movilizar un montón de estructuras, ¿no? Sí, indudablemente es tan importante el fútbol en nuestra sociedad que el hecho de que las mujeres nos metamos en ese campo, digamos, porque tenemos derecho y porque nos puede gustar también, remueve un montón de, o sea, lleva aparejadas un montón de otras cosas. Bien, vamos entonces a escuchar un temita para ponernos bien arriba con este tema.